CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 126ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saludo el pirata y su amigo el señor Lagartita. ¡Hola, amigos de la destilación! Ya estamos destilados, ¿no? Abuelvados, sí, sí. Alunados, destilados, listos y preparados. Bueno, así es, todo empieza. Es el aspecto... O continúa, ¿no? Disimule un poco, ya, vístase, ¿qué está haciendo ahí? Por favor, presentamos a la tripulación. Sí que sí. La heroica, aunque endeble, tripulación de la María Tijuana. Comenzando por el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio extraterrestre. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Sí que sí, grande capitán. Está chingón ya, ¿no? Vas ilustrando el casco así, que ese brillo nos va incandescente. A veces cuando uno se aburre, ¿no? Se le pone a hacer una tarea y le entra a dar algo así como casi obsesivamente. Sí. Tenemos miedo que se haya convertido en un obsesivo, capitán. Más obsesivo. No se convirtió, ya lo es. Ya venía, ¿no? Así llegó a esta nave. Damas y caballeros, aplaudida ahora por todos los marinos escoceses, por su fan club de hombres calientes que está ahí en la tierra, por sus indiscriminados clubes y ligas de señoras, señoritas, abuelillas, dimes tus y ese tipo de cosas. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! ¡Sí que sí, diosa! Muda, ¿estás cocinando algo? Seguimos, ¿por qué? Huele quemado. Huele dentro de la nave. ¡Ja! ¡Un pastel! Sí, sí. Es que huele a quemado el pastel. ¡Ah! Mañana es su cumpleaños. Ya está, sí, chingón. Mañana es su cumpleaños del pirata. Un pastel quemado es lo que voy a recibir. Muchas gracias a toda la tripulación, los amo, en serio, los llevo en el corazón. Damas y caballeros, presentamos ahora ni más ni menos que al técnico a cargo de esta nave. Muda, pero en realidad tú no estás preparando el pastel para el tuyo, Claro, porque también falta poco. Claro, cierto egoísmo tiene que prevalecer. No, dice que no, Exacto, que no te tomamos, Bueno, damas y caballeros, presentamos entonces a Don Mico. ¡Ah, grande Mico! Que para su cumpleaños falta un chingo, nunca tiene pastel y está siempre quejoso y se va a declarar en Así huelga. Así es la vida de los que trabajan, Mico. Se va a declarar en huelga. Cuando Mico se declara en huelga, todos nos declaramos en huelga. Sí. No por una cuestión de compañerismo. No, güey, no es una cosa gremial no ni de compañerismo, sino porque nadie está dispuesto a hacerlo. Dale. Así que paramos automáticamente. ¿Qué quiere que le regale? No sé, en la cola del Pablo aquí estamos. Puede ser, no sé, algo se me va a ocurrir. No tengo mucho, Veré qué tengo en mi recámara. Qué difícil es preguntarle a alguien, ¿qué crees que te regalo cuando sabes que el tipo no tiene lana? Está complicado, qué bueno, cariño, no sé. Esas mamadas, no quiero. Media chela. Le agradezco. Media chela, no, seguro está caliente y tiene baba dentro. Le agradezco igual. ¿Este cigarro ya fumado? Conserve su intención. La última vez fumamos un cigarro y ya empezó y nos ha pegado muy mal. Así que sí. Preferiblemente no me regale nada y así estaré más sano y estirando un poco. Bueno, amigos, mandan regalos. Pulmonar. Damas y caballeros, agradecemos ya por anticipado los regalos, preferentemente que sean en efectivo y en una moneda que no endeble, sino que esté fuerte en el mercado internacional. Póngale. Ya realizados los agradecimientos, nada más que agregar que comienza este camino hacia ningún lugar. ¡Corre! No hay segunda oportunidad. Brinca el muro, pasa de lado antes que la luz del perro te dé en los ojos, antes que te apelmas el cerebro la corriente que hoy es nota de las tapas de las revistas del mundo, antes que te cruces con esos que creen tener la fórmula para hacer las cosas bien. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. John, un saludo de mierda. Nos da John, ya no es buen comienzo. Nos manda un saludo de mierda. Sí, no queremos. Es como un señor mojón que viene volando, sí, sí, saludando con una mano o algo. A todos los tripulantes de la nave dice, un beso chupón debajo del ombligo para la muda. Bueno, viniste muy así, sí, como sí, nada, sí, sí. Estás tanto enloquecido y excitado. Te calmas, ducha fría. Mico, encárgate de este. Bueno, Mico, Tico, eres un pincho ojete por forzar a cantar a sus hijas. Esta denuncia viene de Josafat, desde el DF mexicano. Bueno, dice, pero era para una buena acción. Ay, dice, se escucha como si tuvieras una pistola apuntándoles a PlayStation, dice, mientras le decía a sus hijas que cantaran. Sí que sí. Niñas, no más juegos, así que canten. Bye. Dice, si quieres hacer mamás cursis, hazlas tú. O dice, a mí, si me cagan los huevos esos tipos de padres que están jodiendo a los hijos para aquellos que quedar bien. Muy, ¿para qué tienes hijos? A ver, muestra a la tía lo que hace. Claro, toca el piano a la tía, pero papá, yo no estudié piano, no importa, no quedar sí, bien. Claro. Pero igualmente no está bien, uno no tiene niños nada más que para eso, para, ¿no? Sí, para que cuando vienen los familiares hagan sí, alguna chingonería, ¿no? Exacto. Bueno, Josafat dice nada. Se ve que Josafat era un niño que lo obligaban a bailar sí, tap, sí, por y ejemplo. Le daba sentido. Bueno, se sintió la presión sí, del mundo adulto. Sir Josafat, ahora baila al lado de los cisnes. Y le ponían sí, un tutú y lo ponían sobre una mesa sí, ahí a danzar. Y entonces, bueno, sufrió mucho. Entonces, no le gusta ahora esas cosas, ¿no? Ver a padres obligando a niños a hacer algo que no quieren. Dice, bueno, a ver, y la neta lo digo porque mi madre en las fiestas familiares me chingaba con que haz como el Chavo del Ocho. ¡Ay, qué bajón! ¡Me ha matado! ¡Qué genial! Y ahí vas a sofar. Por favor. Sí, necesitamos. Yo sé, sí, no te quiero poner contra una pared ni que te pongas así como. ¿Y qué hacías del Chavo? Archivo de audio haciendo sí, el Chavo el 8, por favor, Josafat. Tú has venido aquí a madrearme de una vez. ¡Ah, quiero el capítulo 1! ¡Ah, quiero esta claro, mamada! Sí, póngale. Has venido mamón más de una vez. Permítanos que nos pongamos mamones. Queremos a Josafat imitando el Chavo del 8. Sí. Creo nada. Y luego la madre le decía, ¡y es como el Chapulín Colorado! Sí. Ah, y así. Y ahora como la Chilindrina. No contaban con eso. No, se ve que él, al que imitaba bien era Roberto Gómez Bolaño. Sí, sí. Y luego le decía, por ejemplo, a ver, ahora imita a Roberto Gómez Bolaño, serio, firmando un contrato para la TV. Bien. Y le salía bien. El doctor Chapatín. Dice, me refiero a no mames, hay que tratar de ser el centro de atención por uno mismo. No mames, Josafat. Dice, se va haciendo como el Chavo. Claro. Así como pataleando en el piso. Así que... Bueno, a todos nos ha tocado hacer algo. Sí, algo. No me diga, usted. ¿Qué hacía de pequeño? Le hacía le pedían que me... No, esos son secretos de Estado, lógicamente conservados. Emotivísimo el mensaje de Ojos Rojos, que en realidad Ojos Rojos es un nuevo oyente que ha escrito dos mensajes, los dos muy emotivos, y los dos nos han emocionado tanto que ya ni los podemos leer en otro momento. Y para... a llorar. Es verdad, en serio, Ojos Rojos, pero bueno, gracias, nos alegra, amigo. Sinceramente, no, creo que uno a veces hace programas de radio nada más para que llegue buena gente como tú, así sí que sí, bienvenido a casa, hermano, ¿eh? Ojos Rojos es de Bahía Blanca, República Argentina, y estamos orgullosos de que hayas acercado ahí. Espero que conserve ahí su puesto, su silla dentro de esta nave por mucho tiempo. Y Tocayo, que es el canal de Chef Barça, ustedes ya lo conocen, sí que sí, la historia de Chef Barça y de Tocayo. Bueno, nada, hay un mensaje aquí también que lo dejaremos para otro momento, porque me interesaría cruzado también con uno que tengo por ahí, que Cretín Blaster, y le hemos dejado por ahí. Tiene que ver con estos sentimientos que se mueven dentro de la María Tijuana. Así que órale, chale, y nada más, un poco de paciencia, Pues nada, que un día me he fumado un poquito cannabis, dice alguien. Ese alguien es Julio Pachón Herrada. Ah, hola, Julio. Dice, y en eso me encontré a la ardilla cola de alcohol y a la niña de dedos de mota. Ajá. Y quisiera mandar las imágenes exclusivas a ustedes para que las hagan, no sé, las hagan públicas si quieren en la página del Niño Elefante. Por cierto, estuve a punto de tomarles una foto, pero por ser una divinidad tan pesada e importante, no pude insultar tanta energía con es mi cámara. Es que no salen las fotos. No sé. Aunque tú las veas. Tú a veces estás viendo al Niño Elefante, por ejemplo, le sacas fotos y no sale, no sé. Lo que solo Megatron lo pudo hacer. Megatron sí pudo, pero sí, bueno, sí. Megatron ya tenía un tercer ojo como que exacto, estaba, sí. Wow, dice, bueno, nada, Julio Pachón Herrada ahí pero está, mándalas, viendo la ardilla cola de alcohol y a la niña de dedos de mota. Gunners dice, hola tíos, pero bueno, no me manden a la mierda, porque ya de anticipado te mandamos a la mierda, sí. De movida, ya el que entra a un lugar diciendo, no me manden a la mierda, es porque lo van a mandar, ya está para mandarlo a la mierda. Dice, yo solo les pido una cosa que ustedes no tienen nada que ver, pero bueno, no sé dónde lo voy a encontrar, entonces el que no sabe dónde encontrar algo viene aquí, se presenta y se vengo de parte de no sé qué, y aquí viene pidiendo... ¿Pero qué crees? ¿Que es la oficina de objetos perdidos? Claro, de objetos perdidos, pues claro, pero no de objetos. Dice, bueno, sé que es una película de culto la que ando buscando y es? No la encuentro por ningún lado. Se llama Horror o locura de orgía y terror. Ah, no, Rocky Horror o locura de orgía y terror. Esos dos títulos es porno. Bueno, nada, si alguien tiene de culto, sí, dentro sí. de algún lugar, en un lugar donde tienes dentro de su habitación, oculto. Por ejemplo, cosas de, no, de culto, tienes locura de orgía y terror. Claro. Bueno, alguien la anda buscando. Bien, espero que respondan a mi pedido. Dice, ya no tengo... tiene que largar una película porno. Dice, no tengo otro medio. Bueno, pues si no la tengo, ¿eh? Repetidas no quiero. Luego la pongo en mi cuenta. Entonces, primero pásame usted las que usted tiene. Así yo las veo y después le paso las que si yo tengo, no tengo. Ahí va la lista, cabrón. Pero nada, es que ir usadas, ¿eh? Están en muy mal estado las pelis aquí en la María Tijuana. Sé que las tienen mucho, usan mucho la pausa, no sé qué pasa. Tere ha llegado con una amiga. Tere es de Baja California y tiene ojitos tapatíos. Es extraño. Bueno, que nos aman, que esto, que están dispuestas a tener sexo gratis con nosotros. Ah, que no, un montón, no, una chingadera de cosas. Y nosotros estamos prostituidos, así que gratis nada, nena. Y ahí están ellas, que bueno, nada, lo leemos en otro momento. Estamos así como con un chistorete que viene acá y no sé qué onda. El Rosy de hola, hola, hola. Hola, María. Dice, hola, chingones, soy yo de vuelta a Rusia. Eso no nos interesa. Aquí está el chistorete. Está un borracho fuera de su casa y le grita a su mujer, vieja, ábreme la puerta. Y su mujer le responde, no, porque vienes borracho, así que ahí te vas a quedar fuera. Entonces él con tono molesto le dice, abre la puerta o te tumbo a la fras. Y la respuesta de la mujer fue la misma. Entonces le dice con un tono dulce pero morboso, viejita, si abres la puerta te voy a agarrar como a las lagartijas. Entonces la mujer abre la puerta y le pregunta, ¿ah, sí? ¿Cómo las lagartijas? ¿Cómo es eso? Y el borrachín le responde, ¡a pedradas! El programa del día de hoy está dedicado a todas las lagartijas muertas por la pedrada intencional de algún pendejo criminal. ¡Carajo, cállate, pendejo! La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amos de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Hola, hola, hola, señor Lagartija, señor Pirata, ¿cómo puedo hacer? Dice, la secretaria de mi empresa en la que trabajo pide por favor que caiga una lluvia de chingos. Dice, ya. Ah, no, sí, que caiga una lluvia de chingos. Una lluvia de chingos, ¿qué me va a hacer? Es paraguas para chingos, para que no te, no claro, sé, sí. algo que no te golpeen, ¿no? Dice, ya, bueno, le digo que eso. Es insoportable, que le aconsejarían ustedes a, bueno, esta secretaria, dice. Bueno, mi nombre es Diego y soy de la ciudad de Mercedes, República Oriental de Uruguay, y les escucho. Hace falta que el jefe la atienda. Sí, que la atienda, porque a lo mejor lo que necesitas eso, claro. Está esperando un dictado o algo así. Exacto. Y se pone no se nerviosa. Claro. Que se la den. Claro, exactamente. César de Julián Capuno dice, antes que nada, gracias por leer mi mail, lo que me pasa es que me tienen los huevos al piso, dice. Jamás agradezcan antes de que no. pasen las cosas. Es verdad. Porque quizás no se lee el mail. Claro, como en este caso. Gracias. ¡Qué traidor indecente! Hola amigos de la nave, soy Al Extremo. ¡Alex! Aunque no sé si recuerden de mí ya, dice. Pero que cómo olvidarte. Mucho tiempo que no les escribí, para ser sinceros, no que no les escuchaba. Todavía. Claro que sí. No me va a dejar hablar. Dice no. Dice ya que le... Bueno, voy. Señor Lagartija, venga, por favor. Alex, ya no está de cambiado. Es lunes. Bueno, dice hace mucho tiempo que no les escribí, para ser sincero, que no les escuchaba, ya que el desaparecido Murray se fue, dice, y nos dejó a la deriva en el espacio, dice. Hace... Por eso forman parte de los tíos ticos que se han ido de a poco, ¿no? Sí que sí. Primero fue el Murray, y había algunos que no tenían acceso a internet porque decían, ay, no, si el Murray no me conecta, póngale. Yo no sé cómo hacerlo. Quedó al extremo ahí. Luego se pudo volver a conectar y ahora el que se va es David Colón, al que ya se fue, ¿no? Sí, sí. Estamos al lunes, ya se fue el viernes, fue su último día de trabajo y al extremo. Ya bueno, está en otra chamba. Dice, me alegra mucho que el programa esté todavía al aire y que ahora sea retransmitido por muchas emisoras en el mundo. Dice, un saludo para La Muda, de la que me gustaría por lo menos escuchar un suspiro. Bueno, dice, para imaginármela la y poder tocarme. La Muda siempre quiso conocerte. Oye, al extremo, tú te puedes tocar sin necesidad de gemidos y esas cosas. Así que, gracias y estaré en contacto con ustedes desde Costa Rica. Chao, huevones. Había habido un error, le habíamos dicho que era de Puerto Rico. Sí que sí. Pero no es de Costa Rica, al extremo histórico, pero a veces nos suele, nos solemos confundir así entre Costa Rica y de Costa Rica es el tío Tico, por ejemplo. Sí que sí. David Colón, exacto. El Nico Tico, exacto. Al extremo, y de Puerto Rico teníamos un muy buen amigo, que ya se casó y esas cosas el de la vida. Tirador. El francotirador lo fue llevando para otro rumbo a la isla. Manuel es de Juliaca, Perú, dice: bueno, sería chinguen su madre, va y sigan a sus chingones, el señor de lo ajeno. Sí, chinga tu madre. No sé, nos pone de mal humor estas cosas tan... bueno, pero ya decimos, deben sentarse el computador realmente pachecos así o nada, o directamente como para enviarme, son así. Hacer que crezca esta inmensa montaña y que los mails que realmente valen la pena leer queden en el paso, como este. Nos vamos a Texas para ver al Rulo. Ja, hola, Rulo. Que ya nos cae chingón el nick, ¿no? Pues el Rulo dice: ¿qué hubo, cabrón? Soy el Rulo del Paso, Texas. Ya les había escrito antes con preguntas filosóficas y el señor Lagartija las contestaba previo un sorbo de té de la sabiduría. Ahora les quiero platicar. Tengo un dilema con unas viejas que salgo con ellas, dice. Ah, son sale con varias. Unas viejas que salgo con ellas son... Hola, ¿qué tal? Te presento a unas viejas que salgo con ellas. No, sí son varias viejas. Dice, la primera... Ajá. La vieja se enojó porque su papá estuvo enfermo y yo ni madre, es como el preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo está tu papá? Ah, puta madre. Tiene que preguntar. Claro, dice, eso bastó para que me mandara la chingada. Tiene cierta razón, ¿verdad? Sí, hay que ver la relación, cuánto tiempo lleva y esas cosas. ¿Cuán enfermo estaba el padre? Claro, hay que, si tuvo una gripe, un resfriado, claro, que se vaya a la chingada la vieja, ¿verdad? No joda, que la... Ay, no, porque mi padre está resfriado. Ahora, si el padre estuvo en terapia intensiva a punto de enfocar su rostro hacia el tubo ese que tiene la luz en el fondo que yo conozco alguna vez en su vida. Bueno, nah, ahí debería ser. Ahí debería estar apuntado. Aunque sea, yo, tío, amigo, a lo mejor tienes mala memoria, como muchos aquí dentro de la María Tijuana. Entonces lo que te conviene es escribírtelo, por ejemplo, en el antebrazo. Exacto. Preguntarle a la vieja por su pinche padre. Pero no te confundas de vieja. No, no, te, lógicamente, imagínate, claro, porque ese es el problema. Hay que ser muy astuto, muy, digamos. Pregúntale a todas. ¿Cómo está tu padre? Claro. Ahí te libras, es verdad, pero mira, cabrón, mi padre ha muerto. Tienes huérfana de padre, claro, y ahí metiste la pata. Bueno, bueno. Trate de conocer con muchas viejas. Igual le digo a las muchachas en estos momentos, se dan muchos chicos. Sí. Traten de buscar los parecidos en cierto aspecto. Además de tratar de evitar el nombramiento de su derecho individuo. Por ejemplo, un cuchicuchi, un Ocesno, un Baracatá, un Raymond generalizado, aunque no se llama Raymond, ¿no? Sí. Le puedes decir Raymond a todo. No, yo le digo Raymond a cuando amo intensamente, ¿verdad? Entonces, nada, o lindo, querida, o mi amor, o póngale esas cosas. Entonces ya te libras ahí de una, por ejemplo, de decir, ah, Rosana, qué bueno, y estás con Marta, ¿verdad? Sí, Marta se va a poner muy mal. Marta se va a poner muy mal y seguramente te golpeé en el tabique. Sin embargo, digo, insisto con esto, te anotas en el antebrazo y quedas bien. Si el padre estuvo piqui, piqui. Piqui, claro, algo así. Bueno, la primera, la vieja se dice, ya la perdiste. La segunda, esta vieja quiere que vuelva a salir con ella. Ya había salido antes, pero bueno, yo no quiero ni madres, porque al verla desnuda está bien culera. No, si no quieres, ¿qué te obliga? Claro. Saca un cuerno de chivo y dice, vuelve a salir conmigo. Si no hagas caso de esas histerias colectivas, ni de esas psicosis que vienen, te llaman por teléfono, ay, no, porque si no sabes, ya me suicidaré, tomaré ese. No, tú no eres responsable de eso, así que nada. Dile, es tu problema. Es tu problema. Haz lo que quieras. Carla Fernanda. Seguramente escucharás un... Sí, pero bueno, cuelga rápido, para que no quede el teléfono justamente comunicado con el tuyo, ¿no? Y si es un celular, arrójalo a la zanja. Sí, bueno, dice, y la tercera, esta vieja quiere salir a cada rato y no me alcanza la lana, no me alcanza el dinero para tantas chingonerías que quiere, dice. Bueno, señor Lagartija, con su té de la sabiduría, ¿cuál es el, bueno, con cuál debo quedarme? Se despide el Rulo del Paso, Texas. Bueno, no tenemos muchas opciones. No, no hay opciones, Yo creo que deberías quedarte con la que salía cada rato y hacerla más hippie. Claro, hazle como un discurso a la sociedad de consumo, que es una mierda. No podemos hacer esta relación en meras compras, en meras así paseos por el centro comercial. Hazte el mamón y dile que es bello estar con ella al lado de la autopista. Mirando cómo pasan los autos. Altas velocidades, claro, no sé. Está complicado, amigo. La primera ya está, porque la ofendida es su forma más íntima. Aparte de entrar mal con la familia, ya es entrar mal con la vieja. La número dos, bueno, estaba bien culera. Dice, nada, ya, descártala, no la quieres. No por te fuera, interesa. Pero después se rompe. Claro, se rompe cuando se sacan las vestiduras. Y la otra, bueno, nada. Es como, ¿por qué no una cuarta, señora Arteja? También podemos decir. Sí, podría buscar una cuarta. Cuando no hay así abundancia, hay que agarrarse lo que el señor Arteja ya desomó usted de la sabiduría. La tercera y hazla más hippie. No queda otra, ¿verdad? Ahí está, en el Paso, Texas. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Juan Carlos, el camarada de Juliaca, Perú, dice, hola, un pinche saludo para todos los tripulantes de la María de Tijuana, ahí les va un chiste. ¿Saben lo que le dice un poste a otro poste? Corre, que ahí viene el perro. Y para la muda, un consejo. Ah, porque lo vea. Ah, chinga. Bueno, dice, los postes no corren. Para la moda un consejo. Claro, usted sabe que es irrealidad absoluta. Claro. Esto. Como no me puedo imaginar un poste corriendo, no me causa gracia. Sí, bueno, es relativo. Hay veces que hemos visto, Daki. Somos testigos de postes que han salido, han hecho salto en alto inclusive. Bueno, para la muda un consejo. La peor opinión es el silencio. Y qué consejo culero ese también. Sí, que ¿eh? Sí. Bueno, ya te viste. César, desde Capital Federal Argentina, dice, realmente el maldito Varicocele me hincha las pelotas. Y la gente ignorante. Es ahora eso. La gente ignorante, ¿no? Sí. Dice, bueno, también contestar preguntas de mierda como estas y la resaca también. Solo pendejos, dice, besos a sus novias cuando las consigan. Bueno, César, estás pendejo, ¿no? En varios aspectos de tu existencia natural. No, lo único me... Ah, el varicocele. Bueno, eso se cura, güey. No, sí, se opera. Pregúntale a Adolfo, tiene experiencia en eso y te puede decir, ah, es un poco molesto con eso, pero estoy como nuevo. César, desde Capital Federal Argentina, dice, le clavaría un perro en el pecho al mico. ¡Wow! ¡Mico! A mi ex mujer. ¿Cómo se clava un perro? Debe ser un perro con hocico puntiagudo. Ah, póngale, sí. Se me complica. Claro, es más fácil una zorra clavarla en el pecho que tiene así como el hociquito. Ah, póngale, sí, sí. Pero bueno, al carajo contigo. Igual no tiene miedo, mico. No le tienen miedo a nada. Vengan por él y él se defenderá. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El pasado 30 del 11, como a las 17 horas en pleno centro de Rosario, el cura fiestero. Tuve la oportunidad de asistir a un parto en la vía pública. ¡Wow! En la avenida San Martín entre Pelegrín y Montevideo. ¡Wow! Yo estaba en la esquina de Pelegrín y San Martín cuando un patrullero corta el tránsito y me dice que hay un parto y una ambulancia y que no llega la ambulancia. Y que llega el parto y no llega la ambulancia. Claro, así parto. Porque los policías limitadísimos le decían afirmativo, positivo, la ambulancia positiva, afirmativa y el parto afirmativo. Sí. Entonces el cura fiestero dijo, ¡oh, la mierda! ¿No? Con cara de ¿qué quiere que haga? Sí, sí, sí. Yo no soy el culpable en este caso. De este parto, y dice, bueno, y no saben qué hacer, le dicen los policías mientras se sacaban la gorra y se rascaban así sutilmente la mollera. A ver, vos sos médico, le dicen al cura fiestero, claro, que tiene como cara de doctor. Tiene cara de doctor. No sé por qué es alguien. Este es médico. Este es el médico, ¿verdad? Y dice, no, solo soy estudiante de medicina, le dijo él. ¡Ah! Grave error. Cuando hay un parto en la vía pública, cuando un patrullero cortó la acera, cuando no hay posibilidades algunas, cuando no hay un médico en la zona, el primero en el escalafón de tipos útiles para esto es un estudiante de medicina, sí. Lógicamente la señora ha roto la bolsa. Y entonces, bueno, sale, dice, bueno, soy estudiante de medicina. Sos médico, le dice la policía, que lógicamente, claro, sí, ya está. Escucha nada más que la última parte de... Ya sos médico para la policía. Claro, es que los... Es así. Escucha nada más que la última parte de la frase. Está, no, sí. No, no. No, yo no tuve nada que ver en el incendio. ¡Ah, tú lo prendiste fuego! ¡Ah, ¿no? cabrón! Bueno, dice, entonces le grita a los agentes que estaban con la mujer en el suelo, que la mujer estaba... ¡Acá llegó el médico! Le piba la panocha. Decía, los médicos estaban, rompió bols. ¡Ah, echa linque esta vieja! Y ya no sabía qué hacer. Dice, ¡acá hay un médico! Dijo uno de los... El cura fiestero sabía qué hacer. Dice, me rodean como los patodicas de Robin Williams a la salida del hotel y me llevan apartando a los curiosos mientras yo gritaba, ¡solo soy estudiante! ¡Solo soy estudiante! Ya veo que luego iba preso como la Giselle Rímolo, dice. Bueno, Giselle Rímolo es una dama argentina que puede ejercer la medicina. Se casó con un viejo verde. Un viejo verde, una historia. Bueno, pero cuestión que ejercía la medicina en una médica y claro, fue presa. Y entonces el cura fiestero, que se parece a Giselle Rímolo, sí, porque sí, esa sí está tenía güero y nada. Claro, y anda con viejos babosos. Dijo, ay, voy a terminar como ella, ¿no? Y entonces no. En fin, finalmente, junto con una mujer y un policía, dice, asistimos al parto. Dice, y luego de ligar y cortar el cordón, bueno, estamos aprendiendo cómo es el parto, ¿no? Hay se como... fue con el bebé diciendo, solo soy un estudiante, solo soy un estudiante. Y no es mío, y no es mío. Bueno, y ahí estaba, entonces, con la mujer policía, el hombre policía, no, una mujer que no es civil. póngale en serio. Él y eso. ¿Y lloró el bebé? Ah, el bebé, cuando es en la vía pública, cura, ¿hay que darle una nalgada para que el niño llore? Ajá. No se sabe, no lo dice. Dice, lo trasladaron en patrullero a la madre y al nuevo hijo. Ah, se fueron todos y me dejaron... Se va a llamar el curita. Me dejaron todo sucio con la placenta en la mano en pleno centro de Rosario. ¡Qué genial! Oye, cura, te puedo ver esa imagen. Te vi en el día de ayer. Ah, sí, ¿dónde está? Estás en pleno centro de Rosario con una placenta en la mano. ¡Qué chingón! Camaradas, ¿cómo andan? Un saludo a todos. El motivo de este mensaje es informarles de la problemática de mi escuela. Información cual envío en un archivo adjunto, claro, con fotos. Dice Alejandro Madar, Metacool. Sí. Sí, es un tanto largo, Ale, como para desarrollar todo en este programa. Bueno, pero ya lo sabes. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, es un grupo llamado Federación de Estudiantes de Nahuacapán, en la FEN, son sus siglas, y está amedrentando a los estudiantes desde hace 6 años. Y bueno, nada, como que no hay libertad política de algunas expresiones y bueno, interviene la policía y les están dando unas madrizas y la situación está bastante asquerosa ahí, por lo menos en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, ahí perteneciente a la UNAM, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, aquí continúa este mensaje diciendo, y para decirles al cabrón del barco fantasma y toda su tripulación que defenderemos a la María Tijuana con nuestras vidas y que ningún pirata de agua dulce, sin ofender al pirata, dice, va a venir a tomar la nave que muchos o tal vez todos los radioescuchas nos alegran la puta vida y nos sacan de la gris, caduca y falsa sociedad que vivimos, pirata María Tijuana, muerte o venceremos, dice, por favor camaradas, lean el archivo adjunto y nada, se despide Alejandro Badar Beta Betancur, en síntesis lo que dice el archivo adjunto es lo que le acabamos de informar a la gente y lo que acabamos de informar, informamos en cada capítulo de esta entrega, es que algunas libertades, supuestas libertades, no son tan así como uno piensa y que a veces hay mucho palo y mucha bala en todo esto que tiene que ver con la libertad de expresión. Sin embargo, aquí políticamente está la gente accionando. Alejandro Badar Beta Betancur se pinta de colorado y sale a la calle a enfrentar estas situaciones. Y bueno, madrizas por todas partes, algunos compañeros estuvieron detenidos, algunos recibieron fuertes golpes. Bueno, lo único que nos queda es ahí. Ese grupúsculo que bastante influyente políticamente, digo, sí, sí. Los futuros PAN, PRI, etcétera, PRI, PAN, PUM, salen de ahí. Así que a la Federación de Estudiantes de Naucalpan, la FEN, Naucalpan, sí. Para ser más exactos, a la FEN, casi cariñoso. ¡Chinga tu madre! Y ahí está, si te la quieres ver, vamos, nosotros automáticamente defendemos a Alejandro Madar. Claro, sí. Luego sabemos de las cosas que anda. Hola, mi tripulación favorita, soy Bizarre. Hola, Bizarre. Bizarre que siempre comienza los mensajes como Bizarre y termina como Elena, en una franca doble personalidad. Se va transformando a medida que va, se va desgranando el mensaje. Dice, el otro día leyeron mi mail muy a la volada. Esto es lo único que me faltaba. Oye, por favor, Mico, pon orden en todo esto. Ahora no solo hay que leer los mails a tiempo, en horario, en forma, en el momento exacto que llegan, sino que hay que prestar relativa atención e imaginar el comentario. Aquí se ve toda la volada. Toda la volada, y ahí te viste. Bueno, dije que haríamos en caso de que el mundo se desintegre, que mataríamos a los corruptos de este planeta y el mundo se saldría de control y habría un caos total. ¡Caos total! O sea que mi respuesta a qué haría un día antes de que el mundo se desintegre sería: terminaríamos desintegrando el mundo un día antes de que el mundo se desintegre. Gracias por su atención, saludos especiales a la muda y al Mico. Y una pregunta, señora Ratica, ¿está seguro que su respiración está completamente bien? La otra vez le escuché jadear al finalizar el programa. No puede ser, Jefferson, si estuviera chaqueteando. Es muy probable. En algunos lugares de la nave, ¿no? ¿Usted está para jadear, señor Ratica? Sí. Sí, se cansa de los besos tronados y esas cosas. Bueno, igual eso les vale madre, pero ya tengo internet, dice Megatron. ¡Grande Megatron! Y un aplauso de los marineros escoceses. Sí, que sí, por favor, Megatron, todos de pie. Una especie de profeta que fue el primero en visualizar al niño elefante en la forma de que la iconografía elefantástica lo conoce. Sí, que sí. ¿No? Él es Megatron, amigo venezolano, campeón de arepas y residente en España en estos momentos. Dice, bueno, salimos del hueco negro, retornamos como el ave fénix, dice, desde las cenizas en la penumbra, solo se ve muy mal, pero con coraje, fuerza y sobre todo con la ayuda del niño elefante hemos retornado y hemos podido crear otro nuevo mundo, mucho mejor y más nuestro, gracias niño elefante. Perfecto. Saludos y gracias por seguir en el proceso de desintegración, tripulantes, dice Megatron, que bueno, nada, es un placer, nos mucho porque volverte a ver. Vimos también la desintegración de Megatron, sí. Un poco más bravota que la de nuestro amigo, por ejemplo, David Colón, que cambia de chamba para una mejor. Megatron cambió casi de sitio, de chamba, de casa, toda una cuestión bastante complicada por un inmigrante. Bueno, tuvo una historia y dijimos, la fuerza del niño elefante nos volverá a unir y aquí está Megatron. Así que estamos súper felices, brindamos contigo, Mega, ¡San Pascualito el Rey! ¡Hola, San Pascualito! ¿Qué hay, hijos de Minerva y Baudrillard? Ya nos acusan unos padres que ya me están dando miedo. Ya, sí, que sí, por Dios. Humberto Eco, ahora Baudrillard. Digo, con Minerva está todo más que bien, Dios da la sabiduría y está con sus ojos grandes, Minerva. Dice, mala onda, estoy encabronado. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, ¿no podrían poner un pendejo o algo así por el estilo para mí? Bueno, sí, ¿cómo no? Sí, podemos poner un pendejo. ¡San Pascualito Rey! ¡Pendejo! ¡Despiértate, güey! ¿Qué pasó? Dice, bueno, hice una mamonada. Llevé serenata a una mina con el alumno de sexto. ¡Qué bien! El alumno de sexto andaba con sus guitarristas. Claro, dice, sí. Necesito una mano, pata, ¿por qué no me ayudas, Hay que dar una serenata a una chava. Y entonces él llegó con sus tuchas, abrió y sacó una guitarrota de mariachi, todo. Y bueno, y dice, y otros varias, el Pollo, el Setima, el Joselito. Claro, parecía una banda, claro, ¿no? Era mucho. Estaba como si se pasara la policía ahí, los subía a todos y los llevaba a paseo. Dice, pues nada, resulta que no estaba. Dice, andaba quién sabe dónde chingado. ¡Qué mierda! San Pascualito Rey, ¿ves qué injusta? ¿Qué? Antes... Tú has cantado y todo, y salió el padre y dijo, no está. Salió con un cuerno chivo, tiró dos tiros al aire y dijo, basta, culeros, la nena se fue de paseo. ¡Qué mierda! ¡Qué feo! Pero te das cuenta cómo va cambiando este mundo de la modernidad. Sí que antes tú, en el siglo XVIII, XIX, póngale. Tú ibas ante un balcón, cantabas una serenata y la madre estaba que estaba. ¿Qué iba a ser de noche una dama virginal por ahí, que es un poco más, solo prostitutas estaban en las calles? Ahora sí vas luego de las 12 de la noche, ya no está. Debes elegir un lunes o algo así que a lo mejor la encuentras, ¿no, San Pascualito? A la muda, por ejemplo, tipo, no sé, 9 de la mañana y te tira algo. Sí. Está durmiendo. O sea, estoy, por más que seas, pero el amor de su existencia, Brad Pitt. Sí, Brad Pitt o Salma Hayek, lo que venga, y te arroja algo. Sí, muda. Bueno, dice, pero eso no fue lo peor. Seguimos con la serenata. Ajá. ¿Cómo es? Con las chavas de los parias. Ah, porque fueron de ronda. En realidad no fue toda una estructura formada para San Pascualito. Para varios. San Pascualito dice, bueno, ustedes me apoyan a mí en esta chingadera. Yo apoyo a ustedes. Yo luego toco la guitarra para que cante, no sé, el alumno del sexto. Claro. Luego vamos y que cante este otro, ¿verdad? Y haga la serenata. Y dice, bueno, yo con mi cara de guay mierda, lo único que quería era que me llevara la chingada. Dice, le eché un chingo de huevos. Dice, canté, qué mierda, con trabajo. Pude hablar y pa' qué coños, chale. Dice, les escribo esta podredumbre. Dice, para no clavarme en ella, dice, y que se vaya como vino. Ya murió ese pedo, dice, pero que se la pasen chingón, dice, ya me quedó con mi estupidez, dice, pero bueno, me sentí un poco mejor cuando salí a la calle y grité, ¡mi vida es una mierda! Ejemplo para la comunidad. Pasen la pipa hasta que Bush pida perdón por ser tan pendejo, dice, como yo. Saludos a Mariela, la chica triste que me hace reír, al alumno y a la bola de parias, antes mencionado postdata, no hay carga más pesada que una mujer. Liviana. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida, hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí, en la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, banda de locos, nos vamos para París para saludar a Lola. ¡Hola, París! Y Laurent, un saludo desde la Europa asediada por el invierno. Quiero contarles que llevo unos días resfriados con dolores musculares. ¿Qué es una? Dice, les estamos pasando muy bien los dos en los horrorosos transportes públicos, recorriendo cientos de kilómetros sin parar y escuchando sus programas encantados de es este espacio de libertad de expresión donde todos y cada uno podemos integrar o era desintegrar. No sabemos. Yo me los imagino dando vueltas por París todo el claro. tiempo. Su trabajo es, por ejemplo, medir la presión atmosférica dentro de los transportes públicos. O quizás son chanchos. ¿Cómo se llama? Inspectores de boletos dentro. Eso. De eso. Pero yo ya no sé, en Europa sacan boletos y esas mamadas. No, no, o entran así, y... oh, entran sí. con así, muestran un euro. Con un láser. Y ya pasan con un láser, ¿no? Es un súper chingón sí, sí. todo eso. Bueno, no sé, ¿por qué viajan tanto Lola y Laurent? ¿El París moderno o el París viejo? Viven en las afueras y trabajan, por ejemplo, en el Louvre. Póngale. Y deben ir de curadores al Louvre. Tenemos muchas interrogantes sobre Lola y Laurent, ¿no? Sí que sí. Bueno, a lo mejor trabajan del otro, deben cruzar el Sena. Póngale. Y para no hacerlo a nado, que está bien sucio, nada más lo hacen en transporte público y cruzar ese pequeño puentecito puede llevar horas, ¿verdad? Bueno, no sabemos, ahí están ellos. Dice, bueno, el sábado pasado vi la película Perro Andaluz, esto lo habíamos comentado, de Luis Buñuel, ah, sí que sí. ¿no? El cineasta español. Dice, bueno, y aquella famosísima escena del cuchillo cortando el globo ocular a la mujer. Dice, un poquito viejas del año 1929, lo admito, pero bueno, se supone que ese director es uno de los maestros absolutos del cine del siglo XX. Dice, ¿sí o no? Sí, señor. Y la verdad es que no entendí ni mierda de lo que va el guión, menos mal que duraba solo 15 minutos. Dice, ¿ustedes me podrán dar alguna explicación o un punto, ajá. no damos puntos acá? Dice, un punto de vista crítico. Dice, desde LHTTPPP, que nunca supimos tampoco lo que es, Lola y Laurent. Bueno, ayer comentábamos justamente esto, Lola y Laurent, y hay cosas del arte que no hace falta demasiado, ¿no? No, eso así. En los parámetros de guionaje de, por ejemplo, Titanic, póngale. ¡Oh! Donde está introducción, nudo y desenlace. Sí. O esas mamás. Y ya todo el mundo sabe que todo se va a la mierda. Claro, inclusive hasta eso. Digo, frente a un cuadro, por ejemplo, de, a ver qué, pues, de Chagall. Ah, póngale. Uno no se puede, es un pinche ignorante decir, esta mierda la pintó un chico de 4 años. Póngale. No, porque es Chagall. Se puede parecer mucho, igualmente. Sí, sí, sí. Y a lo mejor lo han engañado a uno y le dicen, esto es Chagall y es un niño de 4 años. También puede Pero pasar. Hay gente que estudia, que elabora, que agiliza su mente, su cerebro y su intelecto en base a lo que es historia del arte, el arte en sí mismo, y comprende perfectamente una cosa y la otra. Igual imagino que hay cosas que hay que hacer en la vida. Sí. Por ejemplo, ver el Perro Andaluz. Exacto. Ver el gabinete del doctor Calegari, ver al Corso Potemkin, ver, digo, me parece que son cosas que hay que realizar, como por ejemplo, hacerle un calvo a George W. Bush en algún También. Momento de la vida, sí, o aunque sí. sea cuando sale él por televisión. También, sí, me sí, parece sí. que Todo son vale. cosas que uno no debe privarse. Todo vale y suma. Todo vale y suma. Señoras y señores, entramos en una fase especial del programa. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, más precisamente en el programa Cuida tu Hámster, sí, que conduce Gabriel de Houston por el canal 3038 estatal de la ciudad de Illinois, sí. él nos dice uno de los mensajes llegados al doctor Gabriel de Houston. Ah, perfecto. Que él es doctor en hamsterología, no es doctor, digo, no, ¿eh? No. Hamsterólogo. Dice, bueno, señor Gabo, firmado esto Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Dice, no sé por qué me siento ofendido con usted el día de hoy. La neta, dice, yo sé que me tiró la María Tijuana encima. Hasta ahí ya lo sabíamos todo esto. Pero ahora viene lo mejor de este mensaje. La autopsia que le hizo Kevin Galdames a su difunto hámster indicó que se cortó la pinga al hámster con la cosita esa para correr. Es decir, la rueda. Lo dejó solo Kevin, una semana cuidado. Kevin, ¿no habías dicho que tenías uno de esos hámster pingones? Sí, era un super hámster pingón. Ajá. Y se ve que en algún momento de la corredera... o se puso cachondo el hámster, o lisa y llanamente se ubicó mal dentro Eso de la Eso suele rueda. Pasar cuando se excitan. Claro, bueno. Y entran a correr, y se desexcitan, ya que y la pinga cae. Otro hamsterólogo, se engancha. Justamente aquí. ¿Existe la posibilidad, doctor, sí. de que haya confundido a la ruedita esta para hacer ejercicios con una hámster hembra? No, no existe la posibilidad. La hámster hembra es mucho más sensual y aparte le da besitos, le hace caricias. La ruedita solo le hace gastar energías. Ajá. ¿Existe la posibilidad de, al no ponerlo a tener relaciones a este hámster con una pareja, haya decidido gastar energías justamente en la ruedita y no ha llegado a las mejores de sus posibilidades? O sea, que una patita, por ejemplo, trasera se le haya dormido mientras él estaba recachondo. No, no existe la posibilidad. Bueno, pero sí existe la posibilidad. Sí, está sí, bien. Siempre existe la posibilidad. Existen las posibilidades, existen sí, y no existen sí. a la vez. Bueno, muchas gracias. Ahí dice, bueno, encontré gotas de sangre en la ruedita esa. Oye, oye, oye, ¿y eso te hizo deducir? O sea, hay un hámster reventado, desangrado, dentro de la pecera, con la pinga cortada, sangre en la rueda, y tú deduces que fue, puede haber sido, no sé, una Lorena Boyd hámster. Póngale, que haya entrado y no ha dejado rastros, por ejemplo. No estaba en pareja. No estaba en pareja. Cuando tú lo compraste en la veterinaria, no arrastraba, por ejemplo, una relación tormentosa con alguna... Eso puede ser, ¿eh? Yo seguiría investigando, digo, porque si no, aparte se acaba este programa, Cuida tu hámster, claro, sería muy triste. Dice, bueno, yo tuve otro hámster, Gabriel de Houston, lo tuve antes, dice. Ajá. Y bueno, y para que te des cuenta, se me murió por la edad. El pobrecito ni miraba ya cuando se murió. Tenía una pequeña de esas sillas mecedoras, ajá, y se sentaba y decía, ah, qué tiempos aquellos. Y contaba historias. Claro, cuando las rueditas de hámster eran de madera y ya nadie lo quería escuchar, se alejaba. Sí. Y bueno, siempre contaba lo mismo. Claro. Murió de viejo. Dice, así que no jodas. Y por si acaso, con la voz de Manu digo... Oye, cabrón, chinga tu madre. Man. ¡Qué buen imitador, Kevin! Sí, sí. Casi te salió igual a Manu, en serio. Bueno, ahí te ves, ¿eh? Seguiremos en otros capítulos. Sí, sí, sí, solventando esta problemática que interesa al mundo, al planeta Tierra y zonas aledañas, que es el programa Cuida tu Hámster, de Gabriel de Houston. Mendo es de Tandil, Argentina, y Campanita es de La María, Tijuana. Carolina Godoy es de Argentina y dice, hola, pasen mi mail, quiero amigos. Hoy es la primera vez que los escucho y este mail data más o menos de hace 3 meses atrás. Ajá. Y es la primera vez que los escucho y quiero amigos. Sí, Carolina, no es así, no es llegar a un lugar y decir, no, quiero amigos. Primero, amigos, no. Es verdad, no, primero te quitas la ropa y luego dices, quiero amigos, y así serás ahí, más. Ahí conseguirás muchos más. Sí, sí, dice, al menos momentáneos, Carolina, ¿eh? Alberto Gamis es de México, del DF mexicano, dice, esta semana pasada encontré su pinche página y he escuchado su programa, y está de poca madre, me cae que es la neta, postdata, viva la América, el Boca y el Barcelona, esto también data de tiempo atrás, y hicimos así como una especie de... Remake de mensajes que han quedado pendientes. Es que esto es un quilombo. Sí, hay muchos... Duda, esto hay que organizarlo. Me ha rayado el disco. Sí, esto hay que organizar, pero no hay manera tampoco de organizarlo. ¡Volver a los especiales de los sábados! ¡No! Mi madre, ya el mico casi se suicida. Bueno, sí, es complicado. Bueno, nada más que paciencia. Así estamos. Está todo vibrando aquí dentro de la nave. Es parece un temblor terremótico. Si estuviéramos en la Tierra diríamos que hay un terremoto, pero bueno, aquí en el espacio lo único que nos queda es decirle al señor Lagartija. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un tablero. ¿Como un tablero, güey? Sí, llena de botones, palancas, switches. ¿Para qué es este? ¡Buen carajo! ¡Es un control completo! Y así estamos, amigos, completamente... ¿De quién es? Controlando, no sabemos que nos están controlando, eso nos cabe ninguna duda. ¡Ay, carajo! Sin embargo, dentro de ese sistema de botones, de llaves, de esto, de switchers y de cosas que nos controlan, hay pequeños resquicios, ¿no? Como para quedar un punto a la sombra. ¡No, que no bajen la palanca, que no bajen la palanca! ¡Ya pa' odio eso! Al mismo lugar. Nico, hazte cargo del control completo, sí, por favor, sí. Estamos y callos, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por abajo, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Sense. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. Radio City. FM Azul. FM Vida. En México, GBLG Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lund. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Partero a la cabeza. Sí que sí. Radio aficionado, ¿sí? Que no dejó de ser fiestero, ¿eh? No, bueno, es fiestero. Tiene sus actividades paralelas. Claro, es fiestero en carnaval, por ejemplo. Sí. Cura el resto del año y a veces cuando hay una emergencia también es el cura Partero, ¿eh? Bueno, ya, deja esa placenta. Nada más que estudiante, se ha encariñado, todo lo quiere estudiar, güey, tranquilo, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo, nos reencontramos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Voodoo Gang. ¡Ja! ¡Grande Voodoo Gang! ¡Rey de Guadalajara! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.